Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Fiamma. Fábula número 36. El león y el boyero. Un boyero que apacentaba un hato de bueyes perdió un ternero. Lo buscó recorriendo los alrededores sin encontrarlo. Entonces prometió a Zeus sacrificarle un cabrito si descubría quién se lo había robado. Entró de inmediato al bosque y vio a un león comiéndose al ternero. Levantó aterrado las manos al cielo gritando: «¡Oh, grandioso Zeus! Antes te prometí inmolarte un cabrito si encontraba al ladrón. Pero ahora te prometo sacrificar un toro si consigo no caer en las garras del ladrón». Cuando busques una solución, ten presente que al encontrarla, esta a su vez puede convertirse en el siguiente problema. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.